Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Tú sabes que yo siempre digo buenos días, aunque sea por la tarde o por la noche, porque es que, vamos, precisamente te voy a confesar que yo hago el programa de noche, aunque tú lo escuches de día o por la tarde. Y para si es la primera vez que me escuchas, bueno, yo soy Tony González y este es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde puedes encontrar mucha música y muy buena, sobre todo muchas buenas bandas nuevas. Y nada, es que hay que darle oportunidad al nuevo valor, al nuevo talento, y también hay que darle oportunidad a los clásicos. Y es que estamos en un momento de la vida en que no sabemos si los nuevos ni los clásicos, y después de todo este problema que está sucediendo, posiblemente solo logren sobrevivir los que tengan fuerza de voluntad. No digo sobrevivir de vida, sino sobrevivir en el negocio musical. Nosotros estamos transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Y si tú te pierdes la emisión en cualquiera de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos buena presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Nosotros comenzamos siendo un sitio web con crítica de discos, reseñas de conciertos, entrevistas, todas esas cosas que se hacen en las webs de música. Pero después comenzamos con el programa de radio, comenzamos desde Revi Radio, otras emisoras se interesaron en el programa, yo me interesé en otras emisoras, y este es el punto en el que estamos. El caso es que hay quien conocen a Made in Metal y a Tony González por el programa de radio y no por la web, y a veces nos mandan un disco y dicen, bueno, te mandamos el disco a ver si lo puedes poner en el programa de radio. Sí, sí, lo voy a poner en el programa de radio y posiblemente, no, vamos a echar atrás 10 segundos. Si está bueno, lo voy a poner en el programa de radio, y si está bueno, vamos a escribir una reseña sobre el disco. Así que por favor, mándalo con la información, no me mandes la musiquita nada más, que con la musiquita nada más no se resuelve el problema. Y en el programa de hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener una entrevista con una banda que me sorprendió muchísimo, que se llama Dangerous Project, que no te voy a decir de dónde es hasta que tú no escuches la música, para que después no te prejuicies. Y hablando de música, vamos a comenzar ya con la música. La primera banda que te voy a poner es una banda de Brasil, una banda proveniente de Curitiba, Brasil, se llama Landfall, y el disco es del año 2020, The Turning Point. Se trata de una tremenda banda, capitaneada por la portentosa voz de Guy Oliver, quien fuera miembro de Auras, y que ha sido gestada y fundada por el batería Felipe Souza y por el guitarrista Marcelo Geltke, quienes son amigos de la infancia y que han estado tocando juntos desde que tenían alrededor de 15 años, para más tarde unirse al bajista Thiago Forbechi. No Way Out es la canción que vamos a escuchar, un ligero corte de rock melódico con grandes arreglos sonoros basados en dulces estribillos y donde Marcelo dispone de su medio minuto de gloria a través de su corto y portentoso solo de guitarra inspirado en Neil Sean de Journey. Vamos a escuchar esta canción que es No Way Out. En este programa yo voy a intentar que las canciones que pongo de fondo se escuche lo más posible, para que tú tengas la oportunidad de valorar bien a las bandas nuevas que te estoy promoviendo, yo estoy promoviendo y que te estoy ofreciendo. Así que ya lo sabes, pero ahora lo que viene, por supuesto, todo el que me conoce sabe que soy fan a Journey, y vamos a escuchar un clásico de Journey, que es Who's Crying Now, y la vamos a escuchar porque cuando yo pensé que Marcelo había hecho un solo inspirado en Neil Sean en la canción de Landfall, No Way Out, en el solo en el que pensé fue el solo de Who's Crying Now. Es una canción clásica, una canción para toda la vida, y yo espero que a ti te guste y que me dejes cualquier opinión sobre esta o cualquier otra canción o banda que estás escuchando aquí en Made in Metal. Two hearts born to ever one, who'll be the last. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y continuamos con Warrior Soul. Yo pensé que Warrior Soul, siendo una banda, aunque era de Nueva York, una banda nacida dentro de lo que es el grunge, que cuando el grunge se acabara, se iban a acabar, pero no. Ellos siguen con su intranquila segunda vida y ahora han grabado un puñado de versiones bajo el título de Cocaine and Other Good Stuff. Y conociendo a la banda, imaginamos que escogerían canciones alegres y que tuvieran relación más que con los gustos de los músicos, con el concepto de banda. Y así mismo han hecho. Cuando comienzan a sonar las pistas, llega el momento que puedes pensar, sobre todo si no conoces a las originales, que estas son canciones propias de Corey Clark y sus amigos. Desde la primera canción tú comienzas a sentir que esto lo has escuchado antes, pero algo diferente hasta que recuerdas el original. Todas están hechas respetando básicamente los originales, pero cada una tiene un detalle que la hace diferente. Lo que están escuchando ya de fondo es una pieza original de Motorhead, pero la que yo quiero ponerte es la canción menos rockera en su versión original de todas las que hay en este disco, y que yo no sé por qué la escogieron, pero si la escogieron es porque les gusta, y a mí también me gusta la canción, ¿para qué te voy a decir que no? Es una versión de Get Down Tonight de KC and the Sunshine Band. Vamos a escucharlo. Do the days. Y mientras escuchaba la canción de Warrior Soul, me entró la duda de que posiblemente tú no supieras quiénes son o quiénes fueron, aunque estoy seguro que todavía debe haber alguna formación de KC and the Sunshine Band. El caso es que KC and the Sunshine Band fueron una espectacular banda de Miami. Yo te puedo asegurar que musicalmente no eran unos talentos, pero hicieron un montón de canciones bailables y en los años 70 las emisoras de Miami por lo menos cada hora te ponían entre una o dos canciones de KC and the Sunshine Band. En Cuba eran muy afamados y cuando ponían las canciones de KC todo el mundo salía a brincar y a saltar, aunque la mayoría de los grupos de covers jamás, o muy pocos, o no estoy seguro, pero estoy seguro que muy pocos hicieron una versión de alguna canción de KC and the Sunshine Band. Vamos a escuchar el original de Get Down Tonight. Esto es, no es que me esté volviendo loco, esto es a manera de cultura para que escuches una canción que fue muy famosa dentro del pop americano en los años 70. Y después te voy a poner un cambio radical de música. Pero vamos ahora con Get Down Tonight. We'll be right back. Ya están aquí. Y lo que te voy a poner es una banda española que ha sacado un single y no sé cuándo sacarán disco. El caso es que lo que vas a escuchar es Megara y el single Truco o Trato, que ya está disponible en todas las plataformas. Megara es una de las bandas más prometedoras que hay en toda España y posiblemente en Europa. Yo los he visto dos veces. La primera vez los vi en la fiesta del Orgullo Gay y aquello fue un espectáculo que ningún gay disfrazado pudo opacar. La música magnífica y la puesta en escena magnífica. Y después, no, los he visto tres veces. Los vi en una sala de ahí del centro, donde dieron un conciertazo magnífico con un montón de sorpresas. Y después los vi en el Leyenda, y no importó que fueran las 5 de la tarde, dejaron el escenario ardiendo como si fuera el acto principal. El caso es que de este single Truco o Trato han sacado un video que yo te recomiendo, el video dirigido por Jorge Watch y que está producido por Renan Live Studios. Y aprovecho para decirte que sí, que también te suscribas a nuestro canal de YouTube Made in Metal, que ya vamos por 1020 y seguimos subiendo. Pero además, mira los videos, vas a ver en nuestro canal videos en directo de Megara. Y hay un batería en Megara, se llama Paul Deca, que además de ser un batería magnífico, él no puede estar muy bien de la cabeza, pero no es porque sea un loco desagradable, sino porque es realmente una persona con una mentalidad muy creativa. Paul Deca, batería de Megara, a quien tengo en gran aprecio, aunque déjame decirte que no he hablado con él más de 10 minutos en mi vida, pero le tengo gran aprecio porque es tremendo batería y por las cosas que hacen y las cosas que se le ocurren. Vamos a escuchar Truco o Trato de Megara. Subimos, ver que el mundo abría lo que pido. sí. Es Mei Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Dangerous Project, quien en este año 2020 hicieron un disco titulado Cosmic Vision. Con inmensa alegría yo recibí el disco de Dangerous Project, que es, lo recibí de una promotora de Alemania. Y no es que yo conociera a Dangerous Project del pasado, sino por el hecho de que son una banda de Perú que ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí. El mismo o mayor que el que han hecho cientos de bandas de todo el mundo, que ya sabemos que el metal no es hacer música, dejarse crecer el pelo y ya el dinero empieza a fluir. Tampoco empiezan a fluir las mujeres y la fama, uff, esa no llega casi nunca. Dangerous Project es una banda de heavy metal y de hard rock con influencias de la música clásica. Otros los etiquetan como una banda de metal neoclásico y en ambos casos es la manera más corta de definirlos. En lo personal, cuando escucho este disco me viene a la mente una joya de la música editada en el año 1986 por Yngwie Malmsteen, que es el Trilogy. En sus inicios, Dangerous Project fue una banda de versiones tocando canciones de Yngwie, de Deep Purple, Rainbow, Arca Atrás y Rata Blanca. Esta ha sido la base de la creación musical de la formación. Vamos a escuchar una pieza que se llama Evil Strike. Yo tenía pensado escoger Evil Strike, pero después me di cuenta que Evil Strike es como una introducción. Así que vamos a escuchar Evil Strike y High in the Shadows. Y después el guitarrista Oscar Martín nos va a contar sobre los solos de guitarra y su instrumento. Y a continuación vamos a escuchar la canción que se titula Cosmic Vision. Y quiero comentarte que esta entrevista al completo está en nuestro canal de YouTube y que la vas a ver seguro y lo vas a disfrutar porque la banda está magnífica. Y ya nos escribió un fan de Perú dándonos las gracias por haber entrevistado a Dangerous Project. Si no fuera por la pandemia, Dangerous Project debería estar aquí en Europa defendiendo su disco Cosmic Vision, pero una cosa es la vida y otra cosa es lo que tú planificas. Así que vamos a escuchar todo este fragmento dedicado a Dangerous Project y el disco Cosmic Vision. Y a continuación seguiremos con más música. Thank you. solo de guitarra de una canción no debe estar en una canción porque es una regla general de que debería estar ahí, sino que el solo de guitarra debe, creo yo, en mi opinión, debe llevar la canción a una parte, ¿no? Quizás expresar algo que faltó decir con la letra. Y eso es lo que intento. Trato de ser, de que fluya, trato que sea espontáneo. En vivo siempre surge un poco la improvisación, el feeling del momento. Me gusta improvisar. Depende también cómo te sientes en ese momento y cómo lo vas a expresar, ¿no? Y esa característica, pues, creo que hace que los solos sean interesantes, ¿no? En lo particular, me gusta mucho el solo de Fire in My Heart, la balada del disco. Me gusta bastante porque lleva la canción a una explosión. Un solo también que me gusta bastante es el solo de Burning Angel. Una parte romántica, una parte misteriosa, una parte más agresiva. Eso es lo que trato de plasmar cuando toco los solos. Bueno, para tocar metal neoclásico es quizás una característica siempre el sonido de Stratocaster, el sonido de las pastillas single y la distorsión tubular, ¿no? Eso es algo fundamental para conseguir ese sonido con bastante cuerpo del solo, ¿no? No ha sido fácil, creo que todavía lo sigo puliendo, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, mi guitarra es una guitarra que yo mismo me he fabricado. Es un Frankenstein de algunas piezas, de algunas guitarras japonesas. El mástil sí, lo fabriqué yo. Es un mástil de maple. Tiene unos clavijeros Goto, con seguro. Pastillas Corby single, que es fundamental para el sonido del neoclásico, ¿no? El calibre que uso en cuerdas es un calibre híbrido, 10 arriba y 9 abajo. Bueno, el sistema eléctrico sí yo lo he preparado. Es una guitarra interesante, que tiene bastantes misterios. Y bueno, la distorsión del amplificador tubular. Uso tubo screamer. Combino la distorsión de tubos con el tubo screamer. Y ahí vamos, pues, ¿no? Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Había comentado que el disco de Dangerous Prey me recordaba a Trilogy de Inve Mastin, y vamos a escuchar no una canción de Trilogy, sino de otro disco que salió después del Trilogy, que es el Odyssey de Inve Mastin, la canción que se titula Rising Falls. We'll be right back. Esto que estás escuchando es el disco Atlantis de Fortress Under Siege, una banda griega. Y cuando entrevistábamos a otra banda griega, que es la única banda de Grecia que hemos entrevistado hasta el momento, Fallen Arise, le preguntábamos acerca de la intensa, profunda y larga historia de Grecia y cómo las bandas de allí podían sustraerse al deseo de escribir solo sobre estos temas. La respuesta la puedes ver en el video de YouTube Entrevista con Fallen Arise de Made in Metal, y yo te lo traigo a colación porque Fortress Under Siege, que es la banda que estás escuchando, no ha podido sustraerse a ese deseo, y Atlantis habla mucho de leyendas e historias, incluyendo canciones que te cuentan la historia del antiguo rey Teseo en Seven Song, o el legendario duelo entre Héctor y el poderoso Aquiles en Hector's Last Fight, una de las piezas más básicas del disco. También cuentan sobre la figura de Espartaco como símbolo de la lucha contra la libertad o a favor de la libertad sería, e incluso sobre el héroe de cómic también conocido, que es Conan, en la canción Vengeance, con un trabajo coral y vocal realmente impresionante y unos aires misteriosos que se inician justamente en las primeras notas. Esta es la pieza que vamos a escuchar de Vengeance. Back, the forward road, bloody thunder. Y ya que estábamos hablando de Fallen Arise, quiero reiterarte una vez más que veas la entrevista con Fallen Arise en nuestro canal de YouTube Made in Metal, y también ponerte una canción de Fallen Arise por si aún tú no has escuchado la banda, ni has visto la entrevista, ni sabes de Fallen Arise. Esta pieza, que vas a ver que es una magnífica pieza, como mismo lo es la pieza de fondo, se titula Storm Inside. Passion and pain. Define my scars. ahora lo que escuchas es Season of Dreams, una banda creada por Jean-Michel Bols. El disco es My Shelter, del año 2020. Jean-Michel es el compositor principal de la banda y quien junto al vocalista Johannes Nyberg de Sonata y su hermano han hecho un disco de metal sinfónico, aunque ellos digan que se trata de una banda de heavy power. Este disco muestra cuánto se puede hacer en una casa o en un estudio pequeño con paciencia y ciertos conocimientos. Durante más de una hora encontrarás 14 canciones con una maravillosa producción y unas orquestaciones interesantes. Los músicos son magníficos, con una técnica versátil y pulida, una muestra del nivel que se está alcanzando en los países nórdicos y en general en toda Europa. Pero además, el nivel que se está alcanzando en Perú, que para eso está Dangerous Project. Es un disco que si te gusta este estilo de música trabajada, puedes poner una y otra vez mientras estás haciendo cualquier otra cosa que no tome mucho tu interés. Te va a ser muy difícil sustraerte a la orquestación inicial, Before the War, muy inspirada, y como In the Rubble, la corta con esa entrada agresiva, como si la guerra acabara con la paz que estamos recibiendo. Son estas las canciones que vamos a escuchar. Dos canciones, pero como te decía, Before the War y In the Rubble vienen unidas. Escuchemos. Thank you. In the rubble they will find your teddy bear. We are made from the same blood, but you are born in the wrong. Made in Metal con Tony González. Pasado noviembre estaba yo de lo más contento pensando que me iba a ir a ver a Playa Cuberris a La Riviera, y mira, tuvieron que suspender el concierto y pasarlo para el mes de febrero. Pero al paso que vamos, no sé yo si en febrero todavía existirá el miedo, el terror, la enfermedad y la pandemia. El caso fue que a principios de año, del año 2020, nos encontramos con Pedro Girón para hablar sobre su disco Gigantes y la interesante estrategia de marketing de ir sacando canciones para mantener a la gente en vilo. Luego vino el conciertazo de la banda en la Salamón de Madrid antes del COVID-19. ¿Quién se iba a imaginar que entre la pandemia y las medidas del gobierno se iban a cargar más de la mitad de la industria musical, que no puede soportar tantos meses de inacción y seguir pagando sus deudas? Son cosas que no se olvidan a pesar de las letras especiales de Playa Cuberris. Incluso gracias a ellas es que volvemos a pensar en el asunto. No sabremos si queda vida en Marte, pero estamos seguros que no queda vida en las salas de concierto de medio mundo. Si algo nos gusta de Playa Cuberris son sus letras, y ahora mismo que te decía de las salas de concierto de medio mundo, recuerdo que en Estados Unidos se está haciendo un movimiento para recaudar dinero para ayudar a estas salas que han tenido pocos conciertos. Pues nada, en los Estados Unidos han tenido pocos, aquí en España cero conciertos, Pedro 0%. Las letras de Playa Cuberris tienen un gran componente femenino, quién lo diría teniendo en cuenta que todos son hombres, e incluso te diría, podría definir que son heterosexuales. Pero además de ser canciones con un gran componente femenino, están llenas de frases que ni son mánidas ni maniquias, y mantienen un sentido de orden y desorden interior, y al mismo tiempo son muestras de inteligencia sin llegar a la pedantería, o a la superioridad intelectual. Vamos a escuchar una canción que se llama Algo Especial y te recomiendo encarecidamente que veas el video de esta canción en YouTube. En nuestro canal de YouTube Made in Metal tenemos una lista de reproducción de Playa Cuberris donde están todas las entrevistas y todos los videos, y son más de 20, pero yo te puse Algo Especial como la primera o el primer video de esta lista de reproducción para que tú veas qué video más lindo, qué buen gusto, qué magnífico, y todo hecho con recursos que no sé si son pocos o son muchos, pero no tenían que haber sido muchos, porque lo importante es el buen gusto y el sentimiento. Hace unos años uno de los músicos de Six Feet Under decidió hacer una nueva banda, y tú, si eres amante del metal extremo, te afilarás los dientes y dirás: wow, al fin algo de metal más extremo. Pues no, El problema es que a lo mejor tú no recuerdas que hay más de una banda que se llama Six Feet Under, y este no es el del metal extremo. El caso es que uno de los músicos de esta banda decidió hacer una nueva banda, la llamó Stormbust, y para ellos contó con su amigo de otras bandas, sus amigos de otras bandas, incluyendo los propios Six Feet Under, y otras bandas como Steam, Coastline, como puedes apreciar, bandas con estilos muy dispares, y finalmente se ha impuesto el hard rock de bella hechura. Ellos lo definen como melodic hard rock, y son canciones hechas con muy buen gusto, y sobre todo para que destaque la voz de Lars Eric Flatis Nilsson, quien en ciertos momentos nos recordará a Klaus Main de Scorpions. Vamos a escuchar dos piezas que para mí son las mejores del disco. No todo el disco es así, lo demás es más melódico aún. Son la canción título y Who Do You Think You Are. La canción título es Highway to Heaven. O sea, el disco se titula Highway to Heaven, que se me había pasado decírtelo. Vamos a escuchar Highway to Heaven y Who Do You Think We Are. Y después no te voy a poner Scorpion, porque a Scorpion tú los conoces bien. Y ya estamos llegando casi a la última media hora de nuestro programa, y tengo mucha música que enseñarte aún. Through Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. AsaltoMataRadioRock.com. Este es el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, donde yo te hablo de cualquier tontería. Y quería comentarte ahora que si tiene que llegar Amazon para que progresen las librerías del barrio, las zapaterías del barrio o las droguerías, las farmacias, bendito sea. Yo no entiendo en ese afán que está surgiendo y se ve mucho más con la pandemia de pretender apoyar proyectos del tipo que sean con una connotación negativa sobre otros modelos u otros negocios. El mensaje es completamente erróneo. Ese mensaje de que cómprala a la librería del barrio y no compres tu libro en Amazon, eso realmente no sirve para incentivar una evolución tecnológica que tiene más de 20 años ya, ni sirve para concienciar de que hay más opciones o posibilidades de negocios que ver a la gente pasar por delante de tu escaparate, de tu tienda, sin que se detengan a observar los cuatro libros que tienes expuestos desde el otoño pasado. Yo he pasado por algunas librerías y a una librería voy a entrar, pero entonces miro y veo lo que está expuesto y digo, no, estos libros son de hace tiempo o estos libros no me llaman la atención. El caso es que tú irás a la librería o a la carnicería. Bueno, a la carnicería tienes que ir porque Amazon creo que no vende carne ni vende medicinas, pero el caso de la librería o de la ropa, si a ti te gusta ir a la tienda de ropa, probarte la ropa, tocar la ropa, ve a la tienda. Y si no quieres salir de tu casa, compra en Amazon. Pero esta historia de que no compres en Amazon, compra tu ropa en la tienda, eso no ayuda a la persona que lo dice. A Amazon no le importa, porque nuestra opinión a Amazon no le importa. Amazon es un monstruo que debe ganar millones de dólares cada día. El caso es que lo que importa y lo que hace falta es que las nuevas generaciones se aventuren a desarrollar proyectos propios, puesto que las connotaciones negativas y el riesgo que se debe asumir tiene un aura de crítica que no hace más que impedir el desarrollo de las ideas. ¿Para qué voy a crear algo si ya está Amazon? No, a lo mejor tú creas otra cosa y prosperas y te conviertes en el Jeff Bezos de la próxima década. El caso es que, como quiera que lo seas, no olvides nunca tus sueños y piensa siempre en crecer. Este fue el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Yo soy Tony González y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Esto es el Transitus, el disco del 2020 de Aerion. Arjen Anthony Lucassen ha escrito otra locura musical bajo el nombre de Aerion y al doble álbum le ha puesto como nombre Transitus. Es verdad que estábamos acostumbrados a las obras del genio, pero aquí se ha superado a sí mismo con la concepción musical y los arreglos, además de con las estrellas invitadas. Yo había visto que el año pasado Aerion sacó un disco en directo, el año antes pasado Aerion sacó un disco como recopilatorio, y es que Lucassen se pasó más de 2 años para escribir Transitus. Al escuchar este disco al completo nos damos cuenta de que si ha salido bajo el nombre de Aerion es porque quizás Lucassen no quiso usar un nuevo nombre, pero nada tiene que ver la música con los discos anteriores de la banda. Otro detalle es que el músico ha decidido crear muchas piezas cortas en vez de envolverse en grandes desarrollos instrumentales. Lo justo para insertar parlamentos entre las canciones. Pero todos los que siguen a Lucassen saben que él es capaz de cualquier cosa, que su música siempre será de altos vuelos y que siempre estaremos allí para deleitarnos con su creatividad sin fin. Vamos a escuchar una pieza de este disco Transitus que se titula Get Out Now. Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Livid with anger, father summons Daniel to the great hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the great hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born. Since your mother left us, you've been hiding in your own den. Antes que llegara a nuestra redacción el disco de Airion, nos había llegado el disco de la banda israelí Stardust. Y yo les confieso que cuando escuché este disco, si bien es cierto que sentí que era un disco magnífico, me echó un poco para atrás la estructura de las canciones. Me echó para atrás significa es que me acobardé yo escuchando la música. Pensé que no había manera de escucharla bien y de diseccionarla. Y el caso es que esta estructura, como te decía, me dejó pensando. Es la banda de metal progresivo de Israel, Stardust, y su segundo disco, Stranger, la secuela de su obra maestra debut, aclamada por la crítica, Sands of Time. Es un disco conceptual intrigante, grabado contra todo pronóstico en la primera mitad del año 2020. Voy a usar las palabras de la vocalista Noah Grumman, que dice: Strangers gira en torno al concepto de estar alejado. Escrito desde múltiples perspectivas, explora las formas en que las personas pueden alejarse unas de otras, de sí mismas, de la sociedad, de sus seres queridos e incluso de su propio subconsciente. Después de la obertura, que es un tema musical introductorio, el álbum se divide en dos partes y cada canción es la segunda parte de una imagen o no. Cada canción tiene, por supuesto. A ver, ¿cómo lo explico? No. Cada canción impar tiene una canción par que es el mismo tratamiento, una imagen especular de la canción paralela a la primera. O sea, que se trata más o menos el mismo tema con una perspectiva diferente. Ya ven que es un disco de escuela, es un disco para estudiar. Cada par de canciones cuenta la historia de un par de extraños. Se pueden tocar juntas, se puede tocar cada una como una pieza independiente, las dos como si fueran una, como parte del disco, lo que tú quieras. El caso es que la vocalista Noah Grumman captó la atención de Arjen Anthony Lucassen y es la que dirige todos los coros del disco de Airion Transitus que acabamos de escuchar. Cuando yo vi que estaba ahí Noah Grumman, dijo: oh, pero si no Agruman es la de Stardust. Vamos a escuchar de nuevo el disco, vamos a prestarle atención. Y aquí está. Vamos a escuchar una canción que... que se titula Gone, y quiero comentarte que en este disco la música está difícil y al mismo tiempo fuera de liga, espectacular, superior, magnífica. Es un disco recomendado si te gusta ver cómo gente virtuosa juega con las notas musicales y con sus instrumentos, como mismo podemos jugar nosotros con una raqueta o con unas barajas. Magnífico, vamos a escuchar Gone. Stand up. Metal con Tony González. Chicas y chicos, esto es la despedida. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado este programa. Me gustaría que me dieras tu opinión, donde quiera que tuvieras que ha salido este programa, sobre cualquiera de los grupos, las bandas o lo que tú quieras dar. Incluso si eres un hater, no te voy a decir que mejor, pero si eres un hater igual, da la opinión que tú quieras. El caso es que yo te voy a seguir esperando la próxima semana, igual aquí mismo donde me encontraste esta semana, con tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, Made in Metal. ¡Chao!